La semana pasada el exceso de confianza desembocó en un lapsus inconexus. Valga el momento para pedir disculpas y enmendar el error. El tema final del programa 125 pertenece a la banda Perro Muerto. No son argentinos, son de Santiago de Chile. Con su rock pop sencillo, directo y letras de la vida cotidiana, con algunos matices punk. Inicialmente fue formada por Jorge Espínola en las guitarras y voces y José Torres en la batería. En septiembre de 2015 se reintegra a la banda uno de sus antiguos guitarristas, Jaime Lizana. En marzo de 2016, desde la sureña ciudad de Puerto Montt, ingresa en la banda Pablo Vargas en el bajo. En enero de 2014 se lanza su disco debut, Mordida, disponible para descarga gratuita en portaldisc.com y en formato digital en la plataforma Deezer. Con la nueva formación, están ya inmersos en la grabación de su segundo trabajo. Hoy escucharemos los temas Sueño y nuevamente Sin Control, con ustedes Perro Muerto desde Santiago de Chile. Mi corazón, a mi mente, Arreglado o pedido disculpas, volvemos a dormir en paz. Vamos a hablar de unos clásicos en la historia, aquellos que considero más relevantes en mi camino hacia el día de hoy. Si bien Judas Priest, luego de Turbo Lover y el exceso de asistencia digital en su sonido final, hacían presagiar lo peor. El fallido intento de redimir con Ram It Down, creo que muchos perdieron la fe, en la capacidad de los defensores de la fe, de recomponer su sonido vanguardista en cuanto a velocidad, y poder impregnarlo en sus composiciones. Sonido que los llevaron a ser uno de los referentes en el mundo heavy. Hace 25 años la rapidez y acceso a la información no era posible como en nuestros días. He leído el contenido de la visión que significó Painkiller en 1990, desde su portada como una evolución del ángel caído en la portada de Sad Wings of Destiny. La repercusión como influencia en el power speed metal alemán y mundial son los detalles que hacen de este un trabajo memorable. En el desenlace posterior a su lanzamiento, hoy 25 años después, vigente y frescura. Después del tema que da título y fuera objeto de covers por grandes bandas de la talla de Angra o Death, me quedo con la oscuridad del toque maléfico, The Touch of Evil, y la versatilidad y velocidad de Leather Rebel. a consideración de muchos conocedores y críticos que de los 90 fueron testigos del cambio de orientación de los suecos Tiamat. Anteriormente, en 1988, Treblinka, el Death de Sumerian Cry lo convierten en el primer trabajo de death metal grabado en los Sunlight Studios de Suecia, y el Thrash de Astral Sleep. Encloud sufrió una transformación hacia abismos más oscuros, tal vez la influencia de Pink Floyd, con cadencia marcada en tiempos menos acelerados. Fue esa transición a la posterior obra de arte que nos dejó Wild Honey. De aquella obra de 1992, Cloud, escuchamos In a Dream y Sleeping Beauty. Johan Edlund no se equivocó, lo considero un visionario. Thank you. place called paradise, where pain and sweat not take your life. But if I look beyond all this, I reckon something I would surely miss. In my dreams, I rule my life, a sleeping beauty. Lo que a retornos de forma triunfal, si cabe el término, podemos nombrar a los Metal Church, la iglesia de metal, que en sus tres primeros trabajos nos dejó grandes obras de heavy thrash. Aquel oscuro Beyond the Black, que a primera escucha me hizo pensar en un hipotético daño de las cuerdas vocales de Kim Bendix Petersen. No, era una nueva voz a tomar en cuenta, Dave Wayne, hoy fallecido y poseedor de un portento de registro vocal. En su honor escucharemos En su andadura en solitario, Ballad por Marianne, y de este retorno por todo lo alto dos temas que pertenecen a su álbum marcado en números romanos como 11, los cortes Reset y No Tomorrow, fieles a su mejor sonido, y el retorno de Steve Howe, vocalista de En Blessing in Disguise de 1989. Every day it's the same old thing. We'll be right back. aún quedan rezagos de mi viaje por tierras germanas en agosto. Otro de esos discos que adquieres, que por su nombre te suena a un tema de Slayer. Había la posibilidad de escucharlo antes de comprarlo. La confusión con la banda de death metal americano era posible, pero este trabajo, Screams of Blackness, pertenece a la banda procedente de Berlín. Han girado tours completos con bandas como Crematory o Atrocity. Este es su trabajo debut de 1994, agotado y relanzado en 1998. Escucharemos los cortes God and Sins y Shadows of Memory. Thank you. Hace unos años en los que se generó un revival del thrash de nueva generación, a inicios del nuevo milenio, existen bandas que bajo esta influencia llevaron el sonido una frontera más allá. En cuanto a agresividad o velocidad, se generó el hardcore. De esa generación quiero destacar la banda Terror, procedentes de California. Hoy tenemos el trabajo de 2008 de Damned de Shamet. Nick Jett y Scott Vogel ya eran conocidos en la escena local militando en bandas en la década anterior. Vogel ha renunciado a una vida tranquila de hogar para tentar a la suerte y exponerse a fracturas y hernias discales, que pueden ocasionar un show de terror. Escucharemos los cortes What I Despise, Voice of the Damned y Relente Stroke and Throw. Hard to burn, living life like a fool. Aimless Dentro de este primer programa del mes de septiembre de 2016, traemos a unos veteranos en la escena punk horror show. Influencia para muchos, Misfits, originarios de New Jersey y en activo desde 1976, en la que militara Danzig junto a Jerry Only y luego se uniría a Doyle Wolfham, Von Frankenstein. La banda se disolvió en 1983 por diferencias musicales. Aunque hace unos años Jerry Only decide retomar el grupo con Doyle, problemas legales con Danzig retrasaron el retorno hasta 1994. Su último trabajo data de septiembre de 2010, bajo el nombre The Devil's Reign, con Des Cadena en las guitarras y Eric Arce en la batería. Escucharemos cuatro cortos cortes: The Devil's Reign, Land of the Dead, Jack the Ripper y Gods of Frankenstein. Este tema en recuerdo a Jim Wilder, aquel mítico actor que dio vida a un joven Frankenstein. Me parece excelente la propuesta de celebrar el 40 aniversario. Finalmente se confirmó la esperada reunión de la formación original que incluye a Danzig, Jerry Only, Doyle Wolfham, cual se materializará en el famoso festival Riot Fest durante este mes de septiembre, con dos fechas confirmadas en Denver y Chicago. En la batería se prevé a Dave Lombardo. Its brain. Shatter.

Banda que, si bien no es un retorno, sí es el regreso de Joe Belladonna, el vocalista con el que se consiguieron más momentos de gloria. Es de sabios rectificar, me tomé la molestia de escuchar su nuevo trabajo. Y lo debo reconocer, hay un inmenso trabajo como banda. Los miembros fundadores Scott Ian y Danny Lidker en 1981 a un compañero de colegio. En 1982 llega Neil Turbin y en 1983 Charlie Benante. Para en 1984 llega Frank Bello y Joe Belladonna. Hoy de su reciente placa destacamos los temas You Gotta Believe y Zero Tolerance, además del corte Air en directo que se incluye como bonus track. its focus is cruel, it's heartbreaking pain. As if I needed more reason to hate, a savage decision, it's not hard to make. Family and friends dare to threaten its mind. Kill motherfuckers for crossing the line. Found my life and I choose murder and mayhem, cause I'm worse than you. I don't believe there is a soul on fire. Es el turno de otra de aquellas bandas llamadas a liderar la nueva generación dorada del thrash. Nos llega desde Finlandia, se formaron en 2010. Se dieron a conocer tras su paso por el concurso que organiza Nuclear Blast, denominado Batalla Global de Bandas. Como ganadores de Finlandia, llegaron a la final que se organizó en Londres. Si bien toda esa energía se ha ido diluyendo, esperamos un pronto retorno a ese sonido y versatilidad que los haría reconocibles alrededor del mundo. En 2013, aún con sus integrantes con menos de 20 años, lanzan Fast, Load Dead. En 2014, Terror Hungry. Y en 2016, Brain Dead. Escucharemos de Terror Hungry, Game Over y Lethal Pleasure. Luego de su última placa, Hangover Activation. Ellos son Lost Society. We'll be right back. Dentro de las nuevas propuestas y bandas por conocer, queremos recomendar A Dawn of Disease. Provienen de Osnabrück, Alemania. Death metal en estado puro. Se forman en 2003. Esto llega hasta 2007. Ahora se reformaron en 2009. Aquí una muestra de su trabajo de 2016, Worship the Grey. El corte, On Trails of Death. Luego tendremos a Blaze My Sorrow. Death metal con influencias Göteborg. Desde Falkenberg, Suecia. Ellos se forman en 1993. Y esta andadura llegó hasta 2006, cuando deciden disolverse. En 2012 vuelven. Su trabajo más reciente de 2016, Black. El corte, One Last Sting. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa, desde Sabadell, Barcelona, para Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos en 7 días. Mr. Hunting.